Villa María, Funes y Venado Tuerto, rumbo hacia Buenos Aires. Le quedó para el costado Santa Fe, che, qué lástima que tenían los oyentes ahí de la radio de la señora Graciel. Pero ya agarraron por esa otra ruta. Cuando crucen por Venado Tuerto, saluden a los compañeros. Empalme FM. Is what I'm living for. A 15 de la medianoche, esta carpeta la tenemos guardada por si viene el ingeniero Peñita algún día a programar música, che, salís acá a la radio. La tenemos guardada, en cualquier momento la borramos porque parece que no va a venir nada. Son esos ritmos colgados que quedaron de los años 90, ¿viste? Everybody loves to hecha con retroactividad, se dice. Es y de esa dictador terno, no es lo que deja. Sobre todo que consuman mucha medicación. No, está bien retirada, es un abuso de poderos. No, me sirve para, como es, leer libros, todo, ¿sabes? When the sun goes down and the night moves on, the time is right to enjoy yourself and do it. Después, viejo Araujo, escuchó un ratito nomás porque no le gustó la temática ni la música. Y el hombre de los trenes tampoco, viste que no son todas perlas las que hay. El hombre de los trenes, si vos no hablás de los trenes, no te escucha. La discoteca de afuera se llevaba la plata y la chiquilina, dice un oyente acá. No me acuerdo de eso yo. ¿En qué año decís vos? ¿En los 80? Ah, en los 80 sí. Esta música de mierda acá. Empalme FM. Empalme FM. MFM la mierda. Esa fiesta que decís vos, me parece que fue en un aniversario de Macondo, una de las fiestas más grandes en gente, ¿no? Fue en el Nacional esa que decís vos. No hay registro, che, nadie grabó nada ahí, no había ni cámara de foto. Me parece que fue en los 90 eso, che, en el Club Nacional, arriba y abajo, estaban llenos los dos lugares y gente afuera. animó la Ecos ahí, una parte. Y también estaba el Tatos también. Y orquestas de cumbia, creo. No me acuerdo bien. Yo fui también. Vos no me viste. Yo vine de Paysandú con una barra ahí. Pero seguro, era tanta la gente que... Para mí fue en los 90. Recuerdo que... Palme FM. She lets her take her home. Años no había estos ritmos house mecanizados sobre base de temas populares. Her lips are sweet in surprise. Her hands are never cold. She's got by the daddy's eyes. She turned the music on you. You won't have to think twice. She's pure as New York snow. She's got by the daddy's eyes. And she'll tease you, she'll unease you, on the back to just to please you. She's precocious and she knows just what it takes to make a pro blush. She's got a girl that covers, stand outside. She's got by the daddy's eyes, by the daddy's eyes, by the daddy's eyes. ¿O sí? No me acuerdo bien yo. Empalme FM. We'll be right back. debemos ir cerrando, pero yo me doy cuenta que la música está bien llevada cuando los dos oyentes que están en presencia acá en el estudio se adormecen. Ha sido una nueva emisión del Empalme Radio Rock, este ya 3 de septiembre de 2024. Arrancamos ayer. No, 3 es hoy. La medianoche es en 2 minutos. Vamos a no confundir a la gente. 3 siempre fue. 3 de septiembre, 23:58. Arrancamos hoy. Thank you. I'm gonna go to the hospital.